antigüedad eran danzas. Se supone que cuando a alguien le picaba una tarántula, tenían que ponerse a bailar toda la noche hasta que no aguantaran más. Y tenían que sudar para que sacaran todo el veneno, no les pasara nada. Entonces, esta se llama tarantela porque es una danza y eso representa. Thank you.